Los estudios sociales sobre barrios cerrados y countries muestran que este tipo de emprendimientos generan un aumento de la segregación social y privatización de espacios públicos. Hay muchos estudios de las ciencias sociales que remarcan el modo como los barrios privados y countries aumentan las desigualdades y las sensaciones de segregación en la población.